Esta es Life FM, transmitiendo desde nuestros estudios en Cipreses de Curridabat, al este de la capital. Con una programación interactiva y útil, encuéntranos en línea, lifemedios.com. 895, a different kind of radio. Somos Life FM, mostrándote siempre a un Dios más cercano. Lanzamientos están ahora en Life FM. New songs, new hits on Life FM. Fire by night and cloud by day. Perfect strength leading the way. Men are falls. This is my God, so I will praise Him. This is my God, so I will praise Him. I'm choosing to trust in the power of the good hand of God. All hope would be lost if it wasn't for To have my friend. Here we go.